es un disparate y ensordecedor el silencio de muchas autoridades políticas e incluso algunas eclesiales que no están comprometiéndose con el mensaje de Francisco, con lo que Francisco nos dijo en Tucumán a los 200 años del Bicentenario, que es que necesita una iglesia en salida, comprometida, contra las mafias. Entonces ahora más que nunca hay que salir a respaldar, digamos, este tipo de sacerdote comprometido con su pueblo, comprometido con su comunidad, para sacar a los chicos de la droga, para denunciar a estas mafias. Y obviamente nosotros vinimos acá a saber la verdad, tuvimos contacto con sacerdotes amigos de Juan, hablamos con la gente que estuvo en los días previos a lo que le ocurrió a Juan, y no nos cabe la menor duda que estamos presentes en un hecho mafioso.